entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra al lugar santísimo y adórale en espíritu y en verdad. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios.